Bueno, pues vamos a invitar a una persona que nació en 1953, ahí en la colonia Nuevo Repueblo, y se mudó a la colonia Independencia. Y esta noche está con nosotros el número uno de la música vallenata, nuestro amigo Celso Piña, dice... Eso es grande.